cubriendo el centro oeste de Puerto Rico. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino. Sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos de tierras lejanas. Vienen los tres reyes, les sirve de guía la estrella de oriente. Yo vengo de lejos hasta tu morada, me sirve de guía tu linda mirada. Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Hoy es noche buena de felicidad. Hoy es noche buena, mañana es Navidad. Yo te quiero mucho, lo mismo me da quererte esta noche que una eternidad. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Un año que viene, otro que se va, que venga repleto de felicidad. En la despedida del año fugaz voy a darte un beso en la Navidad. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Para los boricuas que están en New York, sean las Navidades símbolo de amor. Pensando en ustedes, la canción dedico a mis compatriotas desde Puerto Rico. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Y dándome unos palitos, y dándome unos palitos. Desde tu partida no tengo alegría, y en el alma mía todo es abandono, tristeza y encono que a mí serás tía, tristeza y encono que a mí serás tía. Regresa a endulzar con tu amor mi vida, regresa te pido, siempre te he amado. Regresa a endulzar con tu amor mi vida, regresa te pido, siempre te de amar. Mi alma se estremece, no tengo sosiego, escuchando el ruego que en mi pecho crece. Dime si merece una pena mayor rogar por tu amor sin ser escuchado. ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué este dolor? Regresa a endulzar con tu amor mi vida, regresa te pido, siempre te de amar. Regresa a endulzar con tu amor mi vida, regresa te pido, siempre te de amar. pido siempre te de amar. Regresa a endulzar con tu amor mi nido. Regresa, te pido siempre te de amar. Sin ti, flor querida, todo es triste y herto. Vivo en un desierto, regresa a mi vida. Paloma perdida, vuelve al palomar. Regresa a endulzar con tu amor mi nido. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa a endulzar con tu amor mi nido. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa a endulzar con tu amor mi nido. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa, te pido, siempre te de amar. Regresa, te pido. La esperanza es como la música. Te acompaña a lo largo del camino y te llena de alegría. En esta época de fiestas, Radio Raíces desea transmitir felicidad a través de su música. Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Te invitamos a celebrar ofreciéndote lo mejor de nuestra tradición. Sintoniza 1460 AM o escúchanos a través de Radio Raíces 1460.com. Y disfruta de Radio Raíces, la voz del pepino. ¡Felices fiestas!